somos tú y yo. Dejémoslo pasar, ese comentario tonto, amor. ¡Ja! Así. Te amaré por el resto de mi vida. Te daré amor puro sin mentira. Te amaré siempre con mucha pasión. Te daré todo lo que quieras, corazón. Te amaré por el resto de mi vida. Te daré amor puro sin mentira. Te amaré siempre con mucha pasión. Te daré todo lo que quieras, corazón. Y esto simplemente va para ti. Más que dudes de mí, si quieres mándame un espía. Cuando solo estoy, me pongo a pensar que lo que dicen tus amigas, que te he sido infiel y juego con vos, que te haré sufrir en la vida. ¿Será que a los demás no les gusta como somos tú y yo? Dejémoslo pasar, ese comentario tonto, amor. Con mucha pasión te daré todo lo que quieras, corazón. Te amaré por el resto de mi vida. Te daré amor puro sin mentira. Te amaré siempre con mucha pasión. Te daré todo lo que quieras, corazón. Sin mentira, te amaré siempre con mucha pasión.